Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La edición número 56 del Salón de Julio continúa recibiendo trabajos hasta el 24 de junio en el municipio de Guayaquil. Se acepta todo tipo de obras, no obstante, debido a que las piezas serán exhibidas en espacio público, no se recibirán propuestas cuyo contenido sea de carácter erótico o desnudo. Podrán participar tanto artistas nacionales residentes en el país o en el exterior como extranjeros que vivan en Ecuador por más de 2 años. El salón se inaugurará el próximo 24 de junio. El salón se inaugurará el próximo 24 de julio. Internacionales. Berlín. La cineasta y periodista argentina-alemana Jenny Merafl fue elegida este lunes como la nueva directora de la Academia de las Artes de Alemania. Jenny Merafl nació en Buenos Aires en 1941, estudió periodismo en una universidad de esa urbe y desde 1964 se radicó en Alemania. Su obra abarca numerosos documentales cortos y largometrajes, entre ellos destaca La Amiga Cinta, sobre la dictadura militar de los años 70 en Argentina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.